Emite con tu voz un sonido que quieras regalar a las generaciones futuras. El sonido que quiero dejar para las generaciones futuras es la respiración, ese sonido, esa voz que cada quien escucha en su interior cuando se respira profundo, ese silencio que acompaña el aire que entra al cuerpo. Pienso e imagino que en el futuro hay tiempo para respirar, tiempo para escuchar, tiempo para darle voz tiempo para estar, el sonido del estar, del creer, del imaginar. Son sonidos que no se escuchan si no respiramos.